señor, que la necesidad tiene cara de hereje. Pero hay que pensar cuál es en total su fisonomía. ¿Cuál es el color de su corazón y por qué se agita? ¿Dónde compra el pan y cuál es su hogar y si tiene dónde trabajar? La necesidad tiene la cara transparente y limpia y usa el hereje como un antifaz. Es cierto, señor, que la necesidad tiene cara de hereje. Ojos sin color, boca en recesión, flaca las costillas. ¿Quién puede tener cara angelical con manos vacías? ¿Quién puede regir si no sabe bien si mañana comerá otra vez? La necesidad es esa parte de la economía que hace más rico a los que tienen más. Dormir en un cajón, comer a veces le hace muy mal a la moral. Sin previsión pone a la gente de mal humor. No aprietan más el cinturón. Sus ojos verán que la necesidad tiene cara de hereje. Pero si la ve con el corazón cambiará su vida. Porque al fin verá que a veces el niño de mano extendida, un hombre sin fe o es una mujer que sostiene familia y hogar. La necesidad es eso que nunca se necesita, pero es aquello que tenemos más. No hay que confundir esta necesidad con algunos vicios. La necesidad sin necesidad es el arribismo. En lo material es querer tener lo justo y preciso. En lo espiritual es querer buscar donde sea toda la verdad. En lo judicial y en lo legal para elegir caminos es anhelar toda la libertad. Dormir en un cajón, comer a veces le hace muy mal a la moral. Vivir sin previsión pone a la gente de mal humor. No aprieta más el cinturón.